Todo reciban un cordial saludo en nombre del señor presidente de la República, presidente que es amante del deporte y que nos ha dado todo el apoyo para que el deporte en Colombia crezca. Hemos construido más de 900 escenarios deportivos en el país en estos 3 años y medio. Se ha hecho una inversión muy grande y es la inversión más grande que se ha hecho en toda la historia del país. Y los Juegos Nacionales pues fueron asignados a dos departamentos que de verdad requerían de juegos, el Tolima y el Chocó. Hemos venido trabajando muy fuerte en estos 3 años, señor gobernador. Los alcaldes son testigos de todos los problemas que hemos encontrado en el camino, palos en la rueda, en fin, problemas con los lotes, todo tipo de problemas, pero yo pienso que con la ayuda de todos, con la ayuda del doctor Fabio, todo su equipo, la ayuda de los alcaldes, hemos salido adelante. Y lo que decía el señor gobernador, que ya prácticamente dijo todo, ustedes le han cumplido a Colombia, le han cumplido el Sistema Nacional de Deportes y me siento muy complacido. Señor gobernador, usted tiene unos alcaldes excelentes que de verdad se han puesto la camiseta, han trabajado para que los escenarios se entreguen a tiempo. Hoy tuve la dicha de estar en Melgar, de estar en Espinal, hoy acá, y todos los escenarios ya están listos, igualmente los de Chaparral y el Líbano. Hoy viajamos a Ibagué. Hay unos escenarios que desafortunadamente no se pudieron entregar, pero los que decidimos que seguían en Ibagué se terminaron, hoy los están terminando. Y yo creo que, a pesar de todos los contratiempos, Ibagué y el Tolima le ha cumplido el país. Me siento muy contento de ver ya los escenarios listos, después de tanto trabajo en estos 3 años, y ver ya los escenarios terminados, de verdad que lo motiva a uno mucho. Entonces, en nombre del señor presidente de la República, muchas felicitaciones. Disfruten los juegos, disfruten los escenarios deportivos, no solamente los juegos, como decía el alcalde, sino los otros coliseos que hemos hecho aquí en Prado, y a disfrutar de los Juegos Nacionales con los mejores deportistas del país. Muchas gracias.